Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, Radio Escuchas de la Red Global, aquí nuevamente en Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna desde La Voladora en Amecameca. Quiero iniciar hoy con un fragmento de un poema de Ernesto Cardenal del Canto Cósmico. Por muchas razones, por muchos comentarios que hemos visto, leído en las redes, en las noticias respecto a temas culturales de nuestro país, si son necesarios, si sobran, si no los requerimos. Entonces, pues acudí a este poema de Ernesto Cardenal que me parece muy interesante respecto a cómo es que el hombre inició haciendo cultura y haciendo creación desde su naturaleza propia. Y miramos las estrellas. No sabemos por qué o por quiénes se bajó de los árboles. Las manos para agarrar las ramas y las frutas fueron para agarrarlo todo. Ya no para caminar, sino para fabricar y comunicarnos. La mano hizo el trabajo, como el trabajo la mano. Y por el trabajo y la mano la evolución de la mente, y por ende el aumento del cerebro humano, la mano pensante. No como la mano del mono, solo para agarrar y sostenerse, apenas poco más que los pies. Las manos cavaron cuevas, encendieron fuego. Mano y herramienta aproximadamente del mismo tiempo, junto con el primer pensar consciente, la facultad de hacer realidad el pensamiento. Nuestros dientes y uñas ya no fueron armas, producto del trabajo del hombre fue el hombre. Borrado todo lo demás, vi solo esa mano levantada, como cuando la cámara se acerca para enfocar solo un detalle, una palma y los cinco dedos separados. ¿Y qué me decía esa mano? Me mostraba el órgano más humano de lo humano, aquello por lo que pasamos del mono a humanos, y el más perfecto miembro del cuerpo humano, un espacio plano con cinco prolongaciones cilíndricas ágiles como acróbatas. La mano saludaba. Todo lo que es hecho, todo lo humano de la tierra es hecho por manos. Aquello que labró el primer pedernal, lo que hizo rascacielos, libros, telas, tractores y violines, y también estas carrozas, una palma y cinco dedos, lo que hizo que el homínido pensara y hablara, descubriera el fuego, hiciera que estas carrozas revolucionarias, hiciera una revolución. La mano que también empuñó el arma en las barricadas, alzó hacia el cielo el fusil de silueta estilizada. Todo lo que es hecho, todo lo humano de la tierra es hecho por manos. No pude saber si era mano de hombre o mujer, pero era mano para estrechar otras manos u otra mano, y para acariciar también otro ser humano, nada más humano que una mano. Hermano, dame tu mano. Pues este fragmento del poema de Ernesto Cardenal en su libro Cántico Cósmico me lleva a la reflexión de pues todo lo que humanamente generamos como cultura, como arte, y que pues más allá de lo que nos nuestra constitución o los artículos o las leyes nos pudieran decir, que tenemos derecho a la cultura, que tenemos derecho a la creación, en respeto absoluto de nuestras libertades de expresión y reconocimiento a esta diversidad e identidades culturales, en su respectivo fomento a la cultura, con un sentido distributivo, equitativo, plural, popular, como lo marcan la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, de la cual, pues bueno, solo algunos estados tienen, que no es el caso del Estado de México, y que pues bien pudiera ayudarnos o apoyarnos como ciudadanos para presentar propuestas, para generar realmente cultura desde nuestras geografías, desde nuestra genética, para que este país enriqueciera su pluralidad. Lo comento por todo este asunto que ha habido en cuanto a al tema del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en el que pues algunos políticos, o la senadora Jesusa Rodríguez, algunos otros compañeros creadores y académicos han comentado sobre el tema de si es viable para nuestro país, si funciona, si los artistas son flojos, si no contribuyen. Y bueno, de manera personal, yo quiero comentar hoy, entre hablar de los proyectos que desarrollé para el FONCA y como beneficiaria de sus programas en Jóvenes Creadores y en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, que desde mi punto de vista, pues creo que debe permanecer el FONCA, porque en esta reflexión, junto con otros compañeros que hemos sido beneficiados y no beneficiados también, hemos hecho una reflexión al respecto, ¿no?, en cuanto a que nuestro artículo cuarto del penúltimo párrafo de la Constitución Federal nos dice que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Y pues bueno, todos también damos por hecho que conocemos los antecedentes de la creación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pero al día de hoy está ya integrado a lo que es el proyecto de la Secretaría de Cultura, que es específicamente es un fondo nacional para que haya estímulos a la creación, a la cultura y al arte, y del cual creo que la polémica o los comentarios se han cerrado a creer que el FONCA solamente son los programas para becas de los creadores. Y creo que, bueno, esta es una reflexión que debemos considerar un poco más con detalle, ahora regresando del corte. Tú Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Pues bien, estamos aquí para cualquier comentario respecto al programa de hoy, que estamos hablando del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Espero sus comentarios, contactos en cabina, los teléfonos 01-597-97-85252, por WhatsApp al 5540-61-5459, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Página web www.lavoladora.org. Y pues bien, comentábamos este asunto tan circulado en los medios, en donde pues yo, como creadora, que pues he sido beneficiada de programas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y no por haber sido beneficiada, considero que este fondo, el FONCA, es necesario para México. Y que bueno, hasta ahorita también nosotros solo hemos tenido una visión creyendo que las becas a los creadores y los programas existentes para estímulos a la creación artística, que bueno, incluyen desde estímulos a municipios, a los estados, a las artes escénicas, a grupos, compañías, autores, jóvenes en proceso de formación, que es Jóvenes Creadores, y ya bueno, a su Sistema Nacional de Creadores de Arte, en donde se madura un proyecto, y en donde también, más allá de lo que no se ha dicho, estos beneficiarios hemos resuelto y hemos participado mucho de la vida cultural de México a través de la retribución social, que son actividades que nosotros, mientras estamos en el sistema nacional en pertenencia y en activo, tenemos que generar proyectos a las comunidades, a los municipios, que muchas veces sus institutos o secretarías de cultura en los estados pues no lo atienden de una manera específica, porque pues simplemente no lo hacen. Y bueno, pues más allá de todos estos estímulos, creo que nuestra visión hasta ahorita pues sí ha sido limitada, el pensar que solamente estas becas pertenecen a lo que sería el FONCA, cuando creo que se deben ser solo un espacio de los programas y las propuestas que nosotros, como ciudadanos y como creadores en derecho y obligación, podemos proponer para que estos estímulos a la cultura y a la creación de los mexicanos pertenezcan también y se activen en este Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es así que nuestro derecho y obligación sería presentar propuestas culturales y artísticas, y que esta institución que representa a los mexicanos no solamente la tengamos como una referencia de otorgamiento de becas a los autores. Y bueno, como les comentaba, aún dentro de esto, estaba yo leyendo una entrevista, un artículo sobre el bailarín Isaac Hernández, en el que él, como otros, bueno, comentó él por el premio que tuvo internacional el año pasado, en que se le otorgó en Rusia, del Belva de la Danza, en el que él comenta que siendo joven, con recursos, con pocos recursos, aplicó en uno de los programas del FONCA y pudo tener el presupuesto para ir a competir a Nueva York y poder continuar con su formación de bailarín, y que sin este apoyo del FONCA no hubiera sido posible. Pues yo creo que si, así como Isaac Hernández, muchos de nosotros tampoco hubiéramos podido desarrollar proyectos de investigación artística, de educación artística, y que redundaran en el fomento a la cultura a través de las actividades gratuitas o de retribución social que hacemos, y que muchas de estas actividades también nosotros generamos el proyecto, y en algunos casos hay un directorio que tiene el programa Creadores en los Estados, que es a donde manda a los creadores, pero algunos que, bueno, que ya son sedes o ciudades muy, muy atendidas en este sentido, pero hay creadores que hemos ido a los pueblos, a los municipios, a gestionar personalmente los lugares donde creemos que es aplicable la retribución social. De tal manera que, al margen de todo lo que se comente, creo que si nosotros quisimos un cambio para este país, pues los cambios no vienen de una manera en que sigamos en nuestra zona de confort ni en nuestra actitud inamovible. Y así como se han hecho mesas de trabajo en la que pues pocos creadores han participado con propuestas, y que pues nosotros de alguna manera estamos inconformes, la mayoría, en que pues este gobierno en vigencia, la propuesta cultural que él tiene es que pues no hay proyecto de propuesta cultural. Pero también del otro lado, los creadores y la comunidad no hemos presentado las suficientes propuestas para que esto se haga realidad, puesto que también es un derecho, pero una obligación también, de que esto se reactive y de que esto nos incluya, así como lo comentan nuestras leyes y nuestros artículos constitucionales. Porque no podemos estar esperando a ver qué sucede, qué dicen los académicos, qué dice el otro grupo, qué dicen los diversos grupos que, pues, de alguna manera pretenden ocupar también estos espacios en el gobierno, y que nosotros como ciudadanos quedemos inactivos y quedemos pasivos a la decisión que se tome. Entonces, pues, por mi parte, creo que es importante defender al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, porque, bueno, la UNESCO de hecho determina que los países deben ejercer el 0.5% de su presupuesto interno bruto a las actividades de investigación científica, y desarrollar también propuestas e investigación para la cultura y la educación, de la cual en México solo se lleva a cabo aproximadamente el 1%. Y de cada 50 centavos de dólar por cada 100, se destinan a estas áreas de participación. Entonces, pues creo que más allá de los recortes que ha habido para algunas fundaciones que se subsidiaban del gobierno con una imagen de iniciativa privada, como era la Fundación Cultural Televisa, Fundación Azteca con sus orquestas infantiles, en donde pues ahora ellos han cerrado, porque en realidad nos damos cuenta que no era en iniciativa privada y que tampoco había un desarrollo empresarial como tal. Y pues bueno, dadas estas cifras, creo que es un mínimo lo que se está destinando al presupuesto de la cultura. Entendámoslo en un sentido general y no solamente enfocado hacia lo que es el otorgamiento de becas. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes es más allá de un programa de becas y eso va a depender de la participación de la ciudadanía también. Al margen de esto, bueno, pues puedo comentar mi participación dentro del FONCA como jurado de algunos programas, como tutora de otros programas de jóvenes creadores, en donde, bueno, cuando a mí me tocó dictaminar, pues puedo decir que sí hubo transparencia en la selección de los candidatos a tener este beneficio, pero que también había lugares, geografías que no estaban representadas. Por ejemplo, el Valle de los Volcanes, aunque vine aquí a hacer algunas pláticas de fomento con los chicos de la Escuela de Bellas Artes, con algunos otros espacios, dar pláticas para que participaran, para que se desarrollaran sus proyectos creativos. Bueno, cuando uno revisa estos programas y las postulaciones, pues sí podemos tener un diagnóstico de las zonas del país donde no hay representatividad. Pues sí, por la no participación de los ciudadanos, pero también porque pues nuestras instancias culturales no se han referido, no se han presentado y convocar a la gente para esas convocatorias federales, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, aquí el FONCA, pues no hay representatividad de los jóvenes en su participación en esos programas, en otros del sistema nacional, en otros que son municipales. Recientemente, pues sí, ya hay más fomento en lo que es el PACMIC, pero yo insisto, como ciudadanos es importante que nosotros también presentemos propuestas y no tengamos una actitud pasiva al respecto. Y pues bueno, yo estuve beneficiada de Jóvenes Creadores en dos emisiones, en el 88-99 y el 94-95, con un proyecto referido a la gráfica, un proceso que de alguna manera aprendí en la escuela y que se siguen enseñando, y que por eso a mí me parece importante que se apoye la investigación de los creadores, porque si yo no hubiera tenido ese beneficio cuando pertenecía al Sistema Nacional de Creadores, pues no me hubiera dado cuenta que pues todo esta forma de enseñanza pues es vigente de la colonización en lo que es, por lo menos en el respecto de la gráfica, de seguir usando un sistema Gutenberg para la reproducción y creación de una imagen, y que pues a la fecha la verdad creo que sí tiene un espacio en cuanto a preservar esa forma cultural de realizar las imágenes, pero dado el momento histórico que vivimos con otro tipo de tecnologías, con otro tipo de informaciones, queda rebasado. O sea, queda rebasado no solo en la cuestión de la herramienta, de los materiales, sino también en nuestra percepción, que es distinta a cuando esta tecnología tuvo su auge, que fue en el Renacimiento, y que pues Durero tenía que imprimir y grabar estas imágenes para la venta de la información, que eran los libros. Y que bueno, también considero que si Durero hubiera tenido herramientas como las que actualmente nosotros contamos, lo digital, en el audio, en otra percepción desarrollada para los sentidos, seguramente él también estaría investigando hacia otras formas de la creación en la imagen. En un momento continuamos para hablar del proyecto desarrollado durante mi pertenencia al Sistema Nacional de Creadores de Arte en el FONCA. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XH

de este tránsito y de esta simbiosis e independencia de la imagen y el texto, de cómo decir o conceptuar una palabra te lleva a una forma visual y una imagen te regresa al texto, te regresa al idioma, porque cuando hablamos diferentes idiomas, la estructura del alfabeto es la misma. Lo que cambia es nuestra fonética y el acomodo matemático de estos caracteres, que es lo que plantea Carroll en su obra El juego de la lógica. Encontrar composiciones y posibilidades matemáticas de estos mismos signos que representan. Estudiar el lenguaje y la expresión del texto y la imagen fue en lo que yo me enfoqué durante estos 3 años y pude también comprender cómo la imagen, hasta ese momento concebida y aprendida en las escuelas en que yo me formé aquí en México, las escuelas de Limba, que fueron las de iniciación artística, mi bachillerato en el Centro de Educación Artística, que es el CEDAR del Instituto Nacional de Bellas Artes, posteriormente mi licenciatura en grabado, que todavía existía con planes de estudio anterior a la globalización, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y mi paso por la Academia de San Carlos como alumna de los talleres de grabado y posteriormente profesora también en los talleres de grabado de la Academia de San Carlos, pues teníamos esta forma tanto de enseñar como de aprender a la manera del sistema Gutenberg que comentaba yo, que básicamente es hacer incisión o grabar una imagen en una plancha, sea de madera, metal, y pasarlo por la prensa, que es lo que hacía Gutenberg con sus placas, sus viñetas, en las que se elaboraban los libros, para en donde ellos llegaban la información de los diferentes continentes con los navieros y se imprimían para su comercialización a través de los impresos que estaban en el formato del libro. Bueno, pues estos procesos hasta la fecha se enseñan en las escuelas. Posteriormente, cuando viene la colonización a América, llega la Academia de San Carlos, también recordemos la Escuela de Medicina, en donde se impone una manera de ver y sentir. Se traen las viñetas, se traen las prensas con Juan Pablos, que en ese momento tenía el monopolio. Posteriormente aquí las escuelas y las familias de impresores son las que van teniendo el monopolio posterior tanto de la información, no solo de los libros, de las gacetas, de los periódicos en el siglo XIX, en todas estas piedras litográficas que son en realidad piedra fósil, piedra caliza. Y bueno, ellos trabajan todo esto con Senefelder, que es el que tiene la patente de las litografías, y hasta que se acaban las minas en Alemania, de tal manera que a la fecha pues ya no hay piedra caliza en Alemania. Y todos estos procesos que se fueron aprendiendo, pues llegó un momento en que yo pues me di cuenta que esa forma de mirar, de sentir y de ver, pues no correspondía a mi genética cultural. Además de que todos estos procesos de Occidente, pues son procesos industriales que se han traído a las escuelas como si fueran procesos artesanales y por tanto generan un deterioro en la salud del ejecutante, un deterioro en la salud del creador, del artista y de las condiciones en que se trabajan en estos talleres en México. He tenido la oportunidad de ir a varios de ellos por una cuestión de fomento y difusión de la imagen gráfica, y pues incluso en la Ciudad de México, en algunas universidades, pues nos encontramos que están de forma improvisada, sin ventilación, sin luz, y algunos de ellos insertos en edificios que se consideran históricos y que pues bueno, realmente están generando un daño en la salud. Y pues en realidad tampoco se tiene tanta producción como se debiera para poder levantar el consumo de la imagen y la producción misma, y que nosotros pudiéramos hablar realmente de un fomento y de una cultura de la imagen gráfica. Todo esto, bueno, se ha hecho al margen de no considerar los derechos autorales de los ejecutantes o de los creadores, o en sí mismo de los del derecho a la reproducción también de ellas, y son piezas que encontramos incluso en el mercado negro y que no permite que el arte y la cultura sea valorado en su real valor y economía para quienes se dedican al ejercicio del arte y la cultura, y pues tener un valor económico que pueda continuar, que les pueda permitir continuar con sus trabajos creativos. De ahí que, bueno, yo considero que es importante que el FONCA, a partir de una postulación que tú envías y seas beneficiado, te permita desarrollar estas investigaciones en donde pues realmente vas aportando tus resultados de la investigación, y que incluso muchas universidades, muchos espacios académicos, a partir del resultado de los creadores y de las actividades, insisto, que se realizan como retribución social, que no son pagadas, han cambiado sus planes de estudio en las escuelas. A partir de esto se ha generado también un mercado paralelo y alterno de espacios privados, de fundaciones, asociaciones y demás, en donde el negocio ha sido enseñarte a hacer un proyecto para postular al FONCA y que te den la beca, ¿no? O sea, realmente esto ha generado economía en otras instancias, más allá del otorgamiento y del beneficio que te da la institución gubernamental. Claro, aquí el asunto es que nosotros, como, insisto, como ciudadanos, también podamos ejercer nuestro derecho y obligación de presentar propuestas, y que el cambio cultural en las instituciones sea real. Que si nosotros seguimos insistiendo en que el FONCA es solamente un lugar que otorga becas, creo que no estamos en la comprensión correcta de lo que es un fondo nacional que destina por ley recursos al fomento y a la cultura. Entonces, pues bueno, por mi parte, pues sí considero que haya sido importante, porque con un salario no hubiera yo podido montar un taller, no hubiera yo podido comprar mis materiales para poder trabajar esas piezas de gran formato, que eran de 2 metros, que se requería una infraestructura, como comentaba, industrial, sintetizarla a un espacio artesanal, y que aún así, bueno, el precio de una prensa para ese tipo de técnicas en la imagen cuesta un mínimo de 30,000 o 50,000 pesos. Al margen de comprar en ese momento las placas de metal, que una pieza de 50 por un metro de una placa de zinc en la actualidad te viene costando 5,000 pesos, al margen de los ácidos, al margen de todo lo que también es el costo del papel, papeles que no se fabrican en México, que hay que traer de fuera, que hay que pagar su impuesto en la aduana. Asimismo las tintas, asimismo todo lo que ya es la producción para su exhibición, como es el enmarcado profesional en acrílico, al margen de poderlo difundir siendo tú el propio gestor de tu producción y dar esto como aportación cultural en los espacios que también personalmente se gestione. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al sendero de la luna. Y bien, nuestros amigos de Fisioterapia y Rehabilitación Fisioaleit nos regalan un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia. Para ganárselo, pueden comunicarse a los contactos de La Voladora Radio. Y Fisioaleit se encuentra ubicada aquí en Amecameca, en la calle del Rosario, esquina con Hidalgo, en el número 1, segundo piso, consultorio 10. Continuamos con los pases dobles para la ruta de las luciérnagas en el Bosque Esmeralda. También se pueden comunicar aquí a los teléfonos de La Voladora Radio. Y también continuamos con los regalos para el público, los cupones para desparasitación gratis para tu mascota. Te puedes comunicar al 97-852-52 o por WhatsApp al 5540-61-5459. Pues también nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos ofrecen diferentes sedes para que nosotros podamos asistir. Uno de ellos, Fe y Tolerancia, en la calle 18 de Marzo, en San Mateo, Chalco, Estado de México. Vida Serena, calle de la Campana 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Y bueno, hoy tenemos, es día por las vacaciones, muchas ofertas. Una oferta de calentadores solares, por única ocasión, en apoyo a tu economía, te ofrece un gran paquete. Un calentador de 15 tubos para 5 personas, un tinaco tricapa, una bomba de medio caballo de fuerza, en todo por un costo de $6,700, se te entrega a la puerta de tu casa y puedes registrarte en trato directo, entrega inmediata. Los informes al 5585987498 o al 5537376322. Pues regresando a nuestro tema del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en el que yo creo que sí debe, es un espacio, una institución importante para México, y lo será en la medida en que la ciudadanía participe con propuestas de cómo queremos que sea el cambio del fomento y el ejercicio de la cultura y del arte para nuestro país. de cómo desde el Valle de los Volcanes nosotros, ciudadanos, queremos vivir la cultura y la identidad sin tener que copiar o consumir culturas de otras entidades, como lo más cercano que tenemos, la Ciudad de México o de otros países. ¿Cómo nosotros, ciudadanos responsables también, en esta participación del cambio, presentemos o ejerzamos nuestro derecho a las propuestas del ejercicio de nuestra actividad artística y cultural? Y pues, como les comentaba, cifras hay de la UNESCO, de las instituciones, polémica hay entre decir que aparezca o desaparezca, pero es a partir de los ciudadanos, de nosotros, que esto puede ser válido. Podemos hablar de reivindicar, de valorar, de crear, de generar públicos, de generar nuevas lecturas en la cultura, en el arte. Pero esto va a suceder siempre y cuando nosotros reforcemos la secuencia de lo que es la educación artística, la producción autoral, la difusión de estos productos creativos, y en consecuencia estaremos creando públicos, públicos que asistan también a estas actividades, que muchas veces están ahí, pero no asistimos. Están ahí de manera gratuita, están ahí, existen los museos y muchos de ellos han estado vacíos, sin participación de los públicos. Creo que es importante en este sentido, como bien leímos en el poema de Ernesto Cardenal, la mano del hombre que genera cultura, la mano del hombre que hace que nuestro cerebro y nuestra evolución sea significativa. Pues les podré seguir platicando más de mi pertenencia al Sistema Nacional de Creadores, en donde pues en este andar por el fomento y la cultura, no solamente por la producción autoral, caminamos, abrimos sedes que ahora son significativas, como en el estado de Campeche, el Centro Cultural La Rosera, en donde pues trabajamos de una forma transversal, antes de que fuera moda esta palabra, junto con los pedagogos de las pedagogas del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la creación de un diplomado de fomento y de educación artística certificado por ellas, para iniciar lo que era el proyecto cultural de La Rosera en Campeche. Cuando llegamos, pues evidentemente no había más que algunas mesas, algunas sillas, y a partir de ahí nosotros empezamos a generar proyectos que tuvieran que ver con la entidad, con los municipios de Campeche, y que bueno, ahora finalmente ya están muy establecidos con lo que este centro cultural representa para ese estado. Asimismo, en otras entidades, en la montaña, en el desierto, como en Real de 14, como en Mexicali, en Tecate, en Sonora, y todo este trabajo fue generar un proyecto para la comunidad, para esa geografía, de acuerdo a la obligación que teníamos de enriquecer las diferentes entidades por pertenecer al Sistema Nacional en el programa de retribución social. A la fecha, muchas de estas sedes que quedaron abiertas han seguido su camino, otras tantas no, porque pareciera ser que como están lejos nadie las ve, pero en la red global pues ya vemos todo y esperamos que sigan adelante y que pues este ánimo y este entusiasmo por conservar nuestros derechos a la cultura y al arte, pues no decaigan en un ánimo por decir que el cambio no funciona, cuando el cambio viene desde los ciudadanos, insisto. Me despido con unas líneas de Ernesto Cardenal que dicen así: si nuestros ojos fueran más perfectos, veríamos los átomos cantar. Ahora, pues esperemos que nuestros ojos sigan perfectos y tengamos una visión de ir hacia adelante y de sacar adelante también a nuestro país desde el lugar donde estemos caminando y desde nuestros municipios, fuera de esta política centralista.